¿Qué tal, vecina? ¿Qué tal, vecino? Estamos dando comienzo a un nuevo programa de ¿Qué tal, amigos? Con aquella frase de Germán Araújo que nos identifica. Ya estamos en el aire, les habla el vikingo. Nos pone al aire Walter Hugo Ramírez Lin, nuestro operador de lujo. Y saludo a mi compa, Federico. ¿Cómo anda? Hola, buen día para todos. ¿Ando bien de bien? Bueno, y ahí estamos. Hubo una semana que ha dejado muchas cosas. Y a modo de editorial, digamos, bueno, la injusticia social crece en Uruguay al 28 de julio. Bueno, esto parece, me lo manda Barros Pons, Carlitos Barros Pons, que estuvo acá con nosotros, el diario oficialista La República, de Montevideo. Bueno, parece que la fuente es esta. De todas formas, bueno, admiten lo que está pasando, ¿no? En el semestre enero-junio de 2011, 649.000 uruguayos viajaron por el exterior por placer, gastando 294 millones de dólares, es decir, 453 per cápita. Solo 47.000 adquirieron un auto cero kilómetro en el 2010. Eso informa que al año viajarán 1.1 millón de uruguayos. A diario se libran 63.000 cheques de bancos. Hay 2.111.462 tarjetas de créditos y 1.349.456 de débitos. Todos tenemos acceso a la salud, pero un número elevado no puede pagar comida, no puede pagar, bueno, comida adecuada, digamos, no puede pagar ticket de atención médica, ni tampoco puede pagar ticket de medicamentos. El 40% de los 3 millones y un cuarto de uruguayos dispone de tiempo libre y superabundancia dineraria. Parte del resto jamás viajó, debe su casa, duerme a cielo abierto, come de la basura, o su cadáver, no reclamado, acaba en la morgue de la Facultad de Medicina. Esto lo envía Carlos Barros Pons, nos ha servido como editorial en Palermo, Montevideo, y esto fue el 28 de julio, jueves 28 de julio pasado. Bueno, esta es la situación que tenemos en Uruguay, y es bueno que la gente sepa que no vamos a y no podemos esperar nada si no es de nosotros mismos, si no nos juntamos, si nos quedamos a esperar que las cosas se acomoden sola, eso no va a pasar. Vamos a tener que cambiar un poco también los referentes que tenemos, y vamos a tener que empezar a hacernos cargo un poco del país. Y porque el sentido de pertenencia no está en una camiseta celeste, o festejar con estos jugadores, que son deportistas, que como decía el compañero Federico, son deportistas profesionales, cuando el deporte también tiene que cumplir otra misión. Veíamos y escuchábamos las declaraciones de Abreu en el Estadio Centenario cuando se los recibió. Haciendo y jugando con el término terrorista y hablando de Bin Laden, dijo Bin Laden, no dijo Obama o no dijo Bush. Estos muchachos, aparentemente inocentes, no hablan de las cosas del pueblo. Figuran, algunos como Abreu está haciendo campaña política, aunque a usted le parezca mentira, es así. Y figuran, hacen alguna obra para quedar bien y para aumentar su reputación, digamos, moral, por decirlo de alguna manera. Que el pueblo sepa que el sentido de pertenencia está dado porque nos demos cuenta, por ejemplo, que los medios de comunicación no nos hacen un favor, sino que transmiten porque nosotros los dejamos y porque están dentro de nuestro país, dentro de las fronteras de nuestro país. Que el sentido de pertenencia vaya en dirección de que tenemos que tomar las riendas de todos estos asuntos. Que ahora vuelve una ola de frío y se va a seguir muriendo gente, en realidad asesinando gente, ¿no? En las calles. Los jubilados no van a tener ningún aumento, que lo sepan. Que el PIB-CNT va a seguir sin representarnos a los trabajadores, y que se sepa que el sábado próximo de agosto a las 11 los esperamos en el anfiteatro de AEBU para reunirnos y ver qué pasa, a ver si estamos de acuerdo que no son representativos de nosotros y qué hacemos de acá para adelante, jubilados, obreros, estudiantes, los excluidos por este maldito sistema. Desocupados. Los desocupados, muy bien, Federico. En fin, todo aquel que quiera empezar a sentir el verdadero, aunque suene redundante, sentido de pertenencia hacia el Uruguay. Que no lo da una camiseta celeste. Fíjese que los que pagan acá la entrada para ir a ver a la selección uruguaya y los grandes partidos son los obreros. Generalmente el obrero no se salva. O acá se conoce a alguien, o los que tienen la manija del país o tienen conocidos son los que no pagan las entradas. El obrero, el que no conoce a nadie, el que no tiene ningún medio, termina pagando la entrada o ya está, o no va. Así están las cosas, amigos. Hay que tomar las riendas del asunto. Tenemos una crisis económica que está en la puerta, la están aguantando, pero no pueden más. Tenemos que empezar a juntarnos, a crear otros medios también de producción, otros medios de protegernos entre nosotros por estas calamidades que vamos a sufrir. Frío, hambre, mala atención en la salud. Las mutualistas, digamos, los que se enriquecen con las mutualistas se van a seguir enriqueciendo, la atención va a ser mala. Y bueno, ese sistema de inclusión en realidad es un sistema de incluir a más gente para recaudar más. Así están las cosas, amigos. Federico, ¿querés agregar algo sobre esto? 9, Gomería El Trébol. Electrodomésticos Lezica, Lezica 6332 bis. Teléfono 2323-6131. Calidad, garantía, crédito. Atendidos por sus propios dueños. Ricardo y Marisa los esperan en Electrodomésticos Lezica, Lezica 6332. 2323-6131. Luis Eduardo Pérez, 25 años en la zona. Teléfono 2323-6347, 095-004-710, revestimiento, pinturería, albañilería. Bueno, hable con Luis Eduardo Pérez. Estufas a leña también, bueno, desde 8.000 pesos. Eso lo hace Luis Eduardo Pérez, 095-004-710. Bueno, por ahí vamos cerrando nuestra primera página. ¿Puedo hacer una cosa? Sí. No, que ahora venía por Garzón. Sí. Y estaba pintado en la calle, en la esquina, vecinos en alerta. Que supongo yo que sería por el tema ese de la seguridad. Y tal, que en realidad como tenemos que tratar de estar alerta, en realidad más que alerta, estar solidarios y unidos. Porque el tema viene bastante fuerte de toda la desocupación, el hambre, la mala atención de salud, la mala vivienda y tal. Imaginado unirnos entre nosotros y estar juntos y no estar peleándose entre los pobres, ¿no? De acuerdo, Federico. Además, digo, vamos a aclarar una cosa a los vecinos. Si te entran en la casa y te ponen un chumbo, bueno, o te ves en una situación límite, bueno, actúas en esa situación límite. Lo que no podemos perder de vista es cómo se generan estas cosas. Lo que ha generado toda esta situación. Que gente salga a robar, que gente cometa toda esta clase de barbaridades. No tenemos que perder de vista, ¿no? Los que han tenido a cargo las riendas del país han provocado todo esto. Ahora, en La Chiquita, nos enfrentamos a un problema de esto y lo vamos a resolver. O haremos lo que tengamos que hacer. Pero lo importante es saber por qué se genera esto. Ahí, desde raíz, lo podemos cortar. ¿Sí? ¿Quién está ahí? Buenos días, Rubén les habla. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo anda? Bien, acá con un poquito de frío. Pero usted sabe que uno se pone a leer a revisar un poco la prensa y enseguida entra en calor, ¿no? A ver, Rubén, ilústrenos. Un pequeño aporte que quería hacer a lo que ustedes todos los domingos realizan por allí. Era que, por ejemplo, no sé si usted sabía que cualquier ciudadano común, hoy por hoy, si quiere ir a abrir una cuenta a un banco República, banco que usted quiera. No voy a nombrar porque ellos no pasan publicidad en las radios pirata, como dicen ellos. Muy bien, Rubén. Pero cualquier banco que esté abierto al público, ¿no? Usted quiere ir a abrir una cuenta, tiene, por ejemplo, vendió una moto y tiene $1,000 allí y dice, bueno, lo voy a poner en el banco por las dudas para, ¿no? Que no me vayan a afanar. Usted va al banco y de entrada nomás dice recibo de sueldo. No, mire, yo no tengo trabajo por mi cuenta. Bueno, tiene que hacer con un escribano público. Mire, usted no sabe la cantidad de requisitos que tiene que tener, este, algún recibo que acredite dónde usted vive. Si por esas casualidades lo echaron porque no paga alquiler y está viviendo en el club banco, en el club ahí en el Libertad Washington, vamos a suponer que usted se está quedando ahí, pues, ¿verdad? Sí. No tiene una dirección fija, no tiene un recibo de sueldo, cualquier cantidad de requisitos. Perfecto. Ahora, leyendo el diario hoy de mañana, el diario La Juventud, me entero, ya lo había escuchado el otro día, pero hoy más detallado, con nombres y la mar en coche, que hay una cantidad de colombianos, integrantes ellos de las cúpulas del gobierno de Uribe, sí. Y ahora como Uribe no está más en la presidencia, ellos andan por estos lares, y han comprado, por ejemplo, afinidad a FAP, ¿verdad? Y sí. Se encuentra con que estos, por ejemplo, directores de del Banco Colombia, directores de la Marenco, tienen como si son presidentes de 7, 8, 10 instituciones bancarias en distintas partes del mundo. Y digo yo, ¿y eso no es lavado de dinero? ¿Y a eso no se le pide nada? Vienen y compran una FAP y lucran con la plata de los trabajadores y no pasa nada. Claro. Entonces, este país está dejando de ser para los uruguayos. Tanto que nos llenamos la boca de que el Banco República, el banco del pueblo. ¿De qué pueblo me están hablando? ¿El pueblo colombiano? ¿O yo estoy errado o esto está todo mal? Entonces eso es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, el informe que da el diario hoy tiene bastante, tanto los nombres, la cantidad de cargos que tienen en todas partes del mundo, en la cantidad de corporaciones que manejan grandes capitales. Y yo digo, y un pobre obrero... pobres son ellos, porque me aferro al dicho popular de que más vale de ser un pobre hombre y no un hombre pobre y no un pobre hombre, ¿no? Que estos serán muy ricos en economía, pero son unos pobres tigres. Sí, pero yo me quedo con un concepto suyo de un programa pasado. Dígamelo. Del exterminio, creo que fue claro. Ah, sí, sí. Nos están liquidando. Están exterminando de una manera o de otra, y esto también es una manera de terminar. Pero sabe que por otra parte, le voy a decir, hay mucha gente con... El recurso en el banco llega a crecer. Claro. Perdóneme, lo escucho. No, que por otra parte le digo que están ocurriendo llamadas a gente con ingresos bajos para ofrecerle una tarjeta. Ah, sí. También están medios desesperados y están llamando, digamos, a un sector, a una franja de personas que... En otro tiempo no le daban la tarjeta por sus ingresos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Están desesperados, la verdad, ¿eh? Después, si repuntan, si por estas casualidades repuntan, a esas personas les quitan la tarjeta. Pero está ocurriendo eso también, ¿no? Sí, usted sabe que a mí me ocurrió un caso bastante pintoresco. Fui a una de estas empresas de préstamos, pues tenía que hacer el saneamiento de mi casa. Y lo vi como una solución, ¿verdad? Digo, bueno, saco un préstamo, laburando, lo voy pagando y tal, se terminó la historia. Y era la única manera de acceder. Porque me salía más barato hacerlo así que sacar en una barraca las cosas, a pagar en esos unos créditos de barraca, eran mucho más grandes los intereses, aunque usted no lo quiera creer. Entonces hice un préstamo. Y a su vez, cuando hago el préstamo, me dan una tarjeta de crédito. Digo, pues yo no quiero la tarjeta, pues yo solamente quiero, ¿no? Dice, lo que pasa es que al sacar el préstamo usted ya está habilitado, y me dan una tarjeta de estas muy famosa, que tampoco la vamos a nombrar porque ellos tampoco pagan en la radio una publicidad. Y bueno, tuve la tarjeta como un año. Yo el préstamo lo saqué en 8 meses, terminé de pagar todo. Fui un día, le digo, bueno, yo lo que no quiero tener es más la tarjeta, porque no me interesa. ¿Por qué? Porque me cobraban 350 mangos por mes. Sí. Para tenerla guardada en el bolsillo. Okay. Pues yo no la usé nunca, jamás. Uh-huh. Entonces fui y digo, tengo que ir a devolverla. Me hicieron, bueno, lo mismo. Tuve que llenar unos formularios, unas solicitudes, perder toda una tarde metido adentro de un local ahí, que me sirvió para ilustrarme cómo se está metiendo la gente en crédito y en préstamo y en la mar en coche, que es impresionante, ¿no? Usted está un rato ahí y ve... Es terrible. Humilde viniendo a pagar... cuentas de 5.000, de 3.000, de 7.000 pesos, capaz que ni comieron ese día, porque es la verdad, es la verdad. Y bueno, está, estamos en ese, entramos en ese mundo del préstamo y de, Rubén, de tarjeta de crédito, y bueno, la gente cobra un salario de miércoles y sale corriendo a pagar para que no le vayan a embargar y que no le hagan esto y no le hagan esto, y bueno, ahí está. Rubén, señor, si bien es en menor cantidad, pero es la misma rosca que la deuda externa. Totalmente. ¿Eh? Totalmente. La deuda que tienen los uruguayos de forma individual con esto de las tarjetas, los créditos, en fin, los préstamos, es la misma rosca que la deuda externa. Sacan un préstamo para pagar otro. Yo insisto en lo que le decía a ustedes también el otro día. ¿Dónde está todo aquello que se iba a poner el ojo, en la lupa, sobre lucrar con el pueblo? ¿Dónde está todo aquello que se dijo en tantas campañas políticas y a las que tanto uno colaboró, verdad? Pero bueno. Ya está, Rubén, hay que superar el dolor, no, ni que hablar, dar vuelta que a la página y bueno, lamentablemente es así, ¿no? Y ha sido un gusto poder participar desde acá, de nuestro puesto de trabajo. Gracias por tu aporte, gracias por estar. Chau, chau. Bueno, estaba Rubén ahí y bueno, nos vamos a ir a una pausa, la radio nos va a noticiar y Walter Hugo me va a presentar unos temas que se lo traen, ¿eh? Walter Hugo, ¿qué temas tenemos? ¿Di que no? ¿O cartonero? Es sorpresa. Bueno, ahí está Walter Hugo Ramírez Lin, nos pueden llamar al 2320-5004, 099-624-394, escríbanos a... quetalamigos.radio@gmail.com o la página web quetalamigoshoy.blogspot.com. Bueno, Federico estuvo ahí, será nuestra próxima página, meteremos una y una, así que Walter Hugo, el programa está en sus manos. Este programa pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario Corsaria FM. Noticias locales, sociales, sindicales, pim pum pam. Pim pum pam. Información deportiva de aquí y de allá. Análisis, pim pum pam. Pim pum pam. Hola, cosas del barrio, datos de historia, pim pum pam. Pim pum pam. De lunes a viernes, por 3, a las 7, 12 y 19 horas, en Corsaria FM, la autogestionada de Colón. Para enterarte de todo, para conocer más de tu barrio, para... Pim pum pam. Pim pum pam. Pim pum pam. Pim pum pam. Pim pum pam. Los guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Este programa pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario Corsaria FM. Bueno, volvemos, vecina, vecinos, ya estamos con ustedes. Se nos trancó ahí algún tema, pero ya le vamos a musicar un poco la mañana. Y bueno, estamos con las actividades que tenemos. Vamos una y una. Federico, 2320-5004 para comunicarse con nosotros. 099-624-394. También nos pueden contactar ahí. La página, por favor, y el correo. quetalamigoshoy.blogspot.com y quetalamigos.radio@gmail.com. Muy bien, arranco, Federico. Jackson, bueno. 1409 es la central de la COJUPE, pueden llamar ahí. al 2403-6559 en el horario de 10 a 16:30 preferentemente, y será atendido por Héctor Morales o por Mario Trapani, ¿eh? Así que 2403-6559, Jackson 1409. Enrique de León trabaja para la Coordinadora de Jubilados en la zona 2320-1591, así que se pueden contactar con ello, ¿eh? El Comité Curuguatí de Jubilados, es el comité de esta zona, de la zona oeste, se reúne el primer y el tercer martes de cada mes a la hora 15. Bueno, este martes próximo es el primer martes de agosto, así que se van a estar reuniendo en el Monte de la Francesa, dirección Lanús, 5923, esquina Iturbe, teléfono 2320-8307. Así que pueden participar, no le vamos a preguntar qué afiliación política tiene, no le preguntamos quiénes son, sino que vayan viniendo. Así que martes, 15 horas, Monte de la Francesa, 2320-8307, el teléfono, dirección 5923 de la calle Lanús, esquina Iturbe. Así que por ahí pasamos el aviso de los jubilados, y llamen por favor a Enrique de León al 2320-1591 para coordinar y participar en esta actividad si quieren, ¿eh? Adelante, Federico. Un taller de coro para adultos, los viernes de 15 a 17, en el Centro Cultural de Gullunusa, que es en San Martín, 3949, esquina S. Sierra. Muy bien. Pues un taller de coro para niños, lunes y miércoles, entre 17:30 y 20, en el Centro Cultural y Teatro Sacude, que es en Los Ángeles, 5340, esquina Curitiba. Teatro para adultos, los lunes de 15 a 17 horas, en el local del Consejo Vecinal, en Agraciada, 3622. Taller de canto colectivo, los martes a las 16:30, en esquina Pepita Mendizábal, Cambay 2539. Taller de teatro, lunes de 19 a 21, en Cuenca de Positos, Rivera 3190, esquina La Gaceta. Taller de teatro, los martes a las 20 horas, en Plaza de los Olímpicos, en Amsterdam y Colombes. Taller de teatro para adolescentes y jóvenes, los martes a las 18 horas, en Biblioteca Valle Ordóñez, en Belloni 4370. Taller de murga, los miércoles a las 21, en Centro Cultural Gullunusa, San Martín 3949, esquina S. Sierra. Taller de plástica, los miércoles a las 17:30, en Salón Comunal Barrio Santa María, en Carlos A. López y Pororó, los viernes a las 17:30, en Salón Comunal Barrio 25 de Agosto. Muy bien, por temas de medio ambiente pueden llamar al ingeniero Cordano 2902-6501 o 099-108-846. Recordamos, el ingeniero Cordano pertenece a la agrupación del Callejón de la Universidad, ¿no? Recuérdeme, Federico, ¿cómo se llama la agrupación del ingeniero Cordano? Asamblea del Callejón. Asamblea del Callejón de la Universidad, trata estos temas medioambientales. Y también pueden contactar a Pablo Antoria, 2709-3577 y 099-219-183. Un momento, señor Cuervo, ya estamos con usted. Conocí la voz. 2902-6501 para contactarse con el ingeniero Cordano, o 099-108-846, vecino, vecina, cualquier irregularidad que vea en el barrio en cuanto al tema medioambiental, donde se tiran desperdicios o algunas emisiones, por favor, le pedimos que se comunique con estos amigos. ¿Cómo anda, Cuervo? No conocí la voz, amigo. Y bueno, soy músico. Entonces tengo un oído que es impresionante. Lo saco. Estoy hablando de un monedero. me imagino, pero está mejor que el domingo pasado, ¿eh? Escúcheme, le voy a decir una cosita ahí. Es cortito lo mío hoy. Bueno. Tengo poca cosa. A ver. Pero fuerte. Te sabes que he tenido que ir al hospital San Juan. Sí. Y estuve viendo. Espero un poquitito que tengo acá unos ruidos extra acá. Escúcheme, bueno, tuve que ir al hospital. Sí. Y usted sabe que estaba ahí tempranito en la mañana. Sí. Y vi. Yo no sabía que a la gente le daban a los funcionarios le daban leche para tomar. A los funcionarios públicos. Y capaz que sí, sí, no, no. El compañero que está con usted ahí es medio funcionario público. ¿A quién se refiere? Compañerito ese jovencito. Uno que le sale vos, jovencita. ¿Federico? Sí. ¿Federico es funcionario público? ¿Por qué? No, yo qué sé, no Trabajaba en ACE y ahora en UTU. Pregúntele si le daba leche para tomar. No, por ahora no. Usted sabe que acá parece que hay gente que le da leche. No sé si... Porque vimos, sí, en la mañanita temprano. Sí. Se ve que hay gente que... Viene un funcionario público que pasaba con 2 litros de leche. Y entraba a un lugar donde habían 4 personas. Saqué la cuenta, 1/2 litro por persona. No estaba mal. Son unos animales. No, no, pero 1/2 litro por persona, está bien. ¿Qué? Pero y bueno, sí. Dos vasos. Un funcionario que llevaba 4 litros, amigo, para el solo. Y mire que lo conozco el barrio. Y vive solo. Y es un bebé de pecho. No, el tema que sabe que me preocupa, que esa leche capaz que para los pacientes. Ah, ¿y sí? Porque yo no tengo entendido que a la gente, sí, o sea, en la metalúrgica digo que le dan. Porque usted se contamina los pulmones. Ahora, ¿qué contamina los pulmones en el hospital? No sé. Claro. Es una pregunta para hacer. Y bueno, queda planteada. Y bueno, a ver, porque si no, que vuelvan. Capaz que está la gente que pone en los muros, viva Sanda, viva Menotti, ¿eh? No sé, porque lo veo que es una cosa que, la verdad, que me sorprende. Porque también eso hace a que estemos cada vez peor. Que el gobierno corrupto y hace más cosas, pero si también algunos funcionarios colaboran para que eso pase, hermano, estamos recontra liquidados. Y... así que nosotros tenemos que combatir en todos lados eso que murió. Y el cuervo no lo iba a dejar pasar. Y claro, así que denunciamos una sustracción de leche. No sé si sustracción o no sé cómo usted quiera llamarlo ahí. Es un pequeño reyes que le están haciendo a la vaca del Estado, yo. Muy bien. Bueno, coche, y otra cosa más que quiero más, ¿eh? Quiero más, quiero mucho más. No, tengo poco más, va. Voy a hacer una reivindicación. Vio que con las inundaciones el otro día, con la lluvia grande, se inundaron un par de casitas por acá, por este sector de Colón. No me venga con malas noticias, que salimos campeones de América la semana pasada. Así que no me venga. Yo le voy a bajar la realidad. Esta gente que salió campeón de América está todo bien, pero ya le dije que esto es un deporte y la vida no es un juego. No sé si por ahí la que se la dejo guardadita. Bueno. Pues acá hubo una gente que quedó inundado otro día acá en la zona Colón. Sí. Que mucha gente dirá que esta gente, esta torranta que está metido ahí, que esto, que porque es lo que hace el uruguayo, ¿no? Le sale el fascista adentro y le encaja que estos son, que están ahí porque son unos bebidos, que puedo dar fe, conozco esa familia que fue inundada el otro día afectado. Y ese es uno de los tantos trabajadores de la construcción. Que el sindicato dice que han mejorado. Y sin embargo, toda gente tiene que estar viviendo al lado de la Rosa. ¿Me explico? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, es que esa familia es una familia trabajadora, es un compañero trabajador de la construcción. Y la señora es una trabajadora, compañera de la limpieza. Limpia casas. ¿No? Muy bien. Limpia doméstica. O sea, ambos trabajan, los gurises, sé que van a la escuela porque son gente conocida acá del barrio, gente muy trabajadora. Y el único delito que han cometido es el no tener donde vivir y ponerse al lado del arroyo. Y lamentablemente el arroyo ha crecido y le ha llevado a algunas partes. Escúcheme, ¿con esa gente tomó mate ese ciudadano, no, bastante dudoso, mate, su amigo, el flaco Rubio? No, porque no ha llegado a esos lugares todavía, porque está para el otro lado el asentamiento. Porque acá, ustedes saben que en Colón hay 41 asentamientos. Había 40 antes de las elecciones municipales. Ahora el progresismo, el progreso a tan grandes pasos que tenemos 41 asentamientos. Este está para el otro lado, ese que yo le dije el otro día, ¿vio? Bien. Bueno, ¿y el amigo Huestro Hugo cómo anda? Que no lo escucho ahí. No, no, está bien, está bien. Está bien, bueno. Está haciendo su trabajo. Por ahí. Muy... ¿Usted sabe lo que pasa con la leche? ¿Qué cuando... pasa, Walter? Lo que pasa es que usted dijo que cada vez que le da la leche a los pacientes parece agua. Ah. Y bueno, se sacan 10 y se ponen 5 litros más. Es como aquel, es como la, como casa de pobres, negra. Usted debe conocer porque usted estuvo un tiempo ahí, ¿eh? Sí, señor. Usted conoce. Por eso le levanté el centro para que la callara y quiere gol, compañero. Es como casa de pobres, negra. Te pone un par de llamas de agua y un paquete de pimentón que llegó gente. Qué bueno, muy bien, muy bien. Bueno, amigo, yo, y lo espero a todo el Che. El Che va a mandar ahí en Aegu. Vamos, y un sí. Vio que a mí me da un poco no sé qué y ahí, vio. Porque vio que hizo todo fino, todo. Usted, pero no importa. Yo sabía que usted volaba alto, cuervo. No, a mí no me gusta. Mire, ¿sabe de cuándo no entro ahí? Desde el año 85 que hicimos, ¿sabe con qué fui ahí yo? La pregunta. única vez que entré a EBU fui a hacer una asociación laboral. Se llamaban así los sindicatos antes de la asociación laboral. Escúcheme. ¿Quién tenía a mi derecha en una asamblea que hicimos ahí? ¿A quién? Al amigo Richard Rey. Al proletario Richard Rey. Tenía a mi derecha, sí. Y bueno, después la vida nos separó. Se tomó por el camino de progresismo, el astorismo, o sea, eres medio patrón, obrero, patrón, sindicalista, y yo soy un cobre cuervo que anda volando por ahí. ¿Me entiende? Sí, ahí lo está rezongando su señora. No, déjese de hablar. Ah, va. ¿Va a estar el 6? Se mete en conversaciones. Estoy hablando de un monedero público. Y lo, acá tengo una cola acabada. Pero es que estoy en Corsaria. A ver, si tú dices de Corsaria. La están buscando. A ver, la 96.7 vecina. A ver, si tú dices la ahí. Mira, la hemos escuchado ahí. Ahí está, yo salió, yo. Tengo una cola acá, gente. En el monedero. Escúcheme. Pero no es para hablar, es para pedirme la moneda. Bueno, nos vemos. ¿Nos vemos el 6? ¿Eh? ¿Nos vemos el 6? Nos vemos ahora el 6 y nos vemos los gatos ahí. Espectacular. Hasta luego. Cuídese, ¿eh? Un abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí estaba Infaltable el Cuervo con nosotros, como todos los fines de semana. Y bueno, estábamos con el tema de la Asamblea del Callejón de la Universidad. Que pueden llamar al ingeniero Cordano al 2902-6501 099-108-846 y a Pablo Antoria 2709-3577 y 099-219-183. Federico, ¿con algo más? Taller de teatro para adultos los miércoles a las 19:30 hasta las 21:30 en Teatro de la Experimental de Malvin de Crowley, Michigan. Taller de teatro de 16 años en adelante los martes de 17:30 a 19:30 en Casona Bayubá, César Mayo Gutiérrez y Coracé. Después, el 1 de agosto a las 17 horas se va a presentar una competencia de sumo robótico que se hace en la Facultad de Ingeniería, que es en Julio Herrera y Reisi 565. El sábado 6 de agosto a las 11 en el Teatro de AEU. Sí, tenemos una llamada por ahí. Hola. Hola, sí, buenos días. Buen día, ¿quién habla? Habla Esther de Colón. Sí, Esther, ¿cómo anda? Avisar de que el 6 de agosto sí. Las amas de casa, los jubilados, los pensionistas, los trabajadores y los desocupados estamos todos ahí en AEBU a las 11 horas. Esperamos que todos los escuchas de Corsaria estén haciéndonos compañía, ¿no? Porque creo que el pueblo unido jamás será vencido. Muy bien, Esther, ¿por qué cree que hay que estar ahí? Y porque pienso que el PICE en Eterno nos representa. Están sentados en la banca con el gobierno y están haciendo exactamente lo mismo que el gobierno propone, ¿no? Muy entonces, bien. No estamos de acuerdo con eso y, bueno, hay que salir a pelearla desde el pie, como decía Zita Rosa. Muy bien, crece desde el pie entonces. Esther, ¿le gusta el programa? Me encanta. Ah, bueno. Y también me gusta mucho el del sábado de los jubilados. Ah, bueno. Sí, el de los jubilados creo que está mejor. No. Porque el operador está más descansado. No se puede decir que uno está mejor que el otro. Todos los programas que tiene Corsaria son muy buenos. Estoy un poco en desacuerdo en criticar a los jugadores de fútbol, porque ellos pobrecitos no tienen la culpa de nacer... jugando al fútbol. Sí, señor. Usted quizá porque trae un trabajador los critica. No tiene la suerte de ir a hacer una práctica un día entre semana, ir a jugar un sábado, un domingo al fútbol y ganar millones. Muy bien. Usted perdóneme. No, pero por favor, tiene razón. No tienen la culpa. Menos no, culpa tienen culpa. De todo. No tienen la culpa. Los culpables siempre somos los pobres. Ellos no son pobres. ¿Está? Un beso a todos. Muy lindo el programa. Bueno, gracias, ¿Cómo, Esther. ¿Cómo pasó su cumpleaños, Esther? Yo, muy bien. Bueno. Con un año más. Que no pesa para nada, ¿eh? A ver. Te mando un beso, Esther. Un beso, Walter. Chao. Bueno. A ver, si lo llame con otro. Sí, Walter Hugo es muy conocido acá. Seguimos, Federico, nos ibas a hablar del 6 también. Sí, el 6 de agosto a la hora 11 en Teatro de AEBU, que es en Camacuá y Reconquista, una conferencia nacional, situación y perspectiva de la clase obrera y el campo popular en Uruguay. Muy bien. Bueno, recordamos una información que nos quedó por ahí. Vecina, vecino, jubilado. La coordinadora Jackson 1409, los jueves de 12 a 14 horas, atiende un abogado sin costo ninguno, sin costo alguno, mejor dicho. Y bueno, pueden consultar por temas jubilatorios, de pensiones, pueden hablar con el abogado. Así que de 12 a 14 horas en Jackson 1409, 2403-6559, llaman para hablar con el abogado también. Bueno, y los plenarios de la COJUP en Jackson 1409 son los lunes a las 15 horas. Seguimos, Federico, una más, una y una. El miércoles, los miércoles de 18:30 a 20 o de 20 a 21:30 en Fossey, esquina Millán, clases gratuitas de tango. Tienen que mandar mail o mandar mensaje de texto a sutangoamigo@gmail.com o 098-857-848. Muy bien. Bueno, nos ha llegado también, a ver, estamos con una llamada. Sí, adelante, ¿quién es? Hola, soy yo, le mandé un mensaje hace un rato, soy yo de acá, Nero Ramírez, de Aparicio Saray Mendoza. Sí. Y nada, llamaba para felicitarlo por el programa, porque la verdad que los domingos son bastante chotos y uno prende la tele y está todo el mundo en otra, ¿no? Entonces estaba llamado para felicitarlo ahí, al compañero Walter también, y a toda la gente de San Juan. Muy bien. Bueno, ¿querés decir algo sobre la situación que estamos viviendo? Sí, es triste la situación, es triste porque pusimos muchas esperanzas y muchas familias rotas y muchos desaparecidos y mucha hambre, mucho sufrimiento, ¿no? Para poder conseguir un gobierno popular, ¿no? Un gobierno de los trabajadores, y después cuando se llega a eso por medio de las urnas, ¿no? Vemos que no era así, ¿no? Vemos que no era así, y bueno, el tema, compañero, que todavía no se bifurca bien, y que hay que hacerla muy de a poco, como costó hacer esto desde abajo, ¿no? Pero hoy por hoy no hay alternativa, digamos, clara, ¿no? Es eso. Háblame un poquito de la situación de tu barrio. ¿Cómo está tu barrio ahí? ¿Dónde vivís? Mi barrio es Marconi, yo estoy acá al lado. El Marconi sufrió el único, hasta ahora creo, la única razia nocturna, y yo estaba presente, y fue terrible porque apalearon a gente que no tenía nada que ver. Sí. Que fue a las 7:30 de la tarde, cuando todo el mundo llega de trabajar, se podría haber armado un desastre, porque los gurises todavía hasta esa hora están afuera, igual siendo invierno, ¿no? Porque en sus casas son muy chicas y no sé, y no tienen comodidades, ¿no? Acá en el Catrilero, o sea, no sé si están mejor en la calle o adentro, ¿no? Claro. Y la gente llegando, que... Y aparte hay movidas acá, vamos a entendernos. Hay movidas ilegales, digamos. Los tipos podrían haber caído en el medio de una y se podría haber armado una balacera. O sea, fue... Realmente que tuvieron mucha suerte, pero no, apalearon gente que no tenía, agarraron un milico yerba y le dieron palo, que no sabés, viste, le decían, si tenemos los viejos en cana, no, qué problema, ¿entendés? O sea, sí. Se cagaban de la risa el milico verde, después el carnicero, toda gente que no tenía nada que ver, apalearon porque sí, vinieron a conocer la zona, más que nada, se metieron por todos lados, y eso y tal, y bueno, pero claro, es terrible la situación. Vos salís y estos días, sobre todo a fin de mes y cuando llueve, que la gente no puede hacer un mango en la feria, pues mucha gente vive de requecha en la semana, vende un poco en los cambalaches, otro poco lleva en la feria, ¿no? Para vender, y bueno, claro. Cuando llueve y con este frío, ¿viste? Es muy difícil, ¿viste? Tener que ver que, yo qué sé, que aparte es una lucha entre pobres contra pobres, porque el que tiene un almacencito es pobre, pero le tiene que vender 200 gramos de azúcar. Se los cobra a precio de oro, vamos a entender. Sí. Es así, es muy cruel la situación, es muy cruel por acá. Pero bueno, hay que organizarse, pelear y darle para adelante, porque ya pudimos una vez y dos, vamos a poder todas las que lo necesiten. Vamos arriba, compañero. Negro Ramírez, aparte, muchas gracias. Un saludo para alguno de un taxi, si está, para la gente del taxi, si está escuchando, porque yo soy de Cotelpa también. Sí. De la parada del San Buá. Un abrazo, Ramírez. Bueno, vamos arriba, nos vemos. Nos vemos mañana en la asamblea. Sí, señor. Vale, nos vemos, chao, arriba. Nos vemos. Bueno, por ahí teníamos otro oyente. Seguimos. Bueno, tengo otra, Federico, por acá, que es los compañeros de la Asociación Civil Monte de la Francesa, con personería jurídica, dirección Lanús 5923 y esquina Iturbe, 2320-8307 es el teléfono. Bueno, están con un proyecto de cerramiento exterior del Teatro de Verano de Colón. Ayer le dimos lectura en el programa Hermanos Juntos Podemos. Y bueno, donde está muy claro, ¿no? Todo lo que están buscando ellos, costos de herrería, detallados uno a uno, no vamos a ahondar en eso, los costos, todo lo que tiene que ver con pintura, el costo de albañilería, ¿eh? Clarito, todo lo que va a llevar esto. Y bueno, está acá, aparece en Santiago Serra como presidente, Mariana Rodríguez como secretaria y Alberto Morales como tesorero. Usted, vecino, puede participar, trabajar voluntariamente, ¿eh? Acá nadie se lleva un peso. Y bueno, ellos están trabajando por mantener ese pulmón y mejorar lo que ya se tiene en cuanto al Teatro Verano de Colón. Entren en la página y averigüen también todas las actividades, ¿eh? Generalmente son gratuitas todas. www.teatrodeveranodecolón.com.uy, esa es la página. 2320-8307 el teléfono, y pueden escribir a asimofra@gmail.com. Asimofra se escribe asimofra@gmail.com. bueno, pueden escribir ahí. Y bueno, está este proyecto que agradecemos, que ya lo hemos ojeado, lo importante de cerrar y de hacerlo de mejor forma el Teatro de Verano de Villa del Monte de la Francesa. Muy bien, hay cosas que están un poco perimidas, por eso hay que volver a construirlas. Así que bueno, la propuesta de la Asociación Civil es lograr el cerramiento exterior del predio del Teatro de Verano de Colón, actualmente construido con columnas de hormigón armado y tejido. Este se encuentra en varios puntos de su recorrido en condiciones que requieren un cambio, y en otras la continua reparación por parte de quienes administramos el lugar. El tejido existente ya cuenta con varios años de colocado y no nos está garantizado la seguridad que pretendemos para las actividades que llevamos adelante durante todo el año. Esta seguridad no está solamente vinculada al robo o al vandalismo, sino también a la seguridad de quienes hacen uso de las instalaciones durante los espectáculos. En procura de tomar las medidas que mejoren y aseguren el espacio, pretendemos realzarlo y seguir avanzando. Bueno, por ahí está el proyecto de cerramiento del Teatro del Monte de la Francesa, que bueno, sigue. Y después hay otro proyecto, que es el proyecto de mantener el pulmón, ¿no? Hacerlo un parque al Monte de la Francesa, para que los vecinos puedan matear, pasear por ahí, que sea un lugar agradable, donde lo que prime sea mantener el sistema ecológico existente ahí, ¿eh? Así que bueno, es muy extenso. Se habla hay una introducción, se habla de la situación actual, el proyecto global del parque con las diferentes áreas, ¿eh? Espacio de teatro de verano sería una otra área, sería área de flora indígena, área con una cancha de fútbol, es importante, iluminación, el equipamiento en general, una forestación de acuerdo a la diversidad de especies. Estoy viendo por acá, sin ahondar mucho. Bueno, el proyecto global con una serie de mapas, muy hermoso lo que se ve acá, visto de diferentes lugares, desde Valentín Álvarez, desde Iturbe y desde Cacupé. Intervención para financiar el presupuesto participativo. Muy bien, completito. Y bueno, y desde acá lo vamos a apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance. El área de juegos infantiles. Bueno, hay un área para actividades físicas. Es decir, la gente está trabajando muy bien, por lo que vemos acá. Y bueno, invitamos a los vecinos a participar y a informarse, para que no queden dudas de nada, Monte de la Francesa, Asociación Civil, con personería jurídica, 8974 es el número de la personería, dirección Lanús 5923, esquina Iturbe, 2320-8307, www.teatrodeveranodecolón.com.uy. Y bueno, saludamos a los amigos Santiago Serra, Mariana Rodríguez y Alberto Morales. Por ahí estaba la información de los amigos del Monte de la Francesa. Federico. Bueno, El jueves 11 de agosto, a la hora 19, en Auditorio Municipal Guichón de Paysandú, debate sobre tierra y bienes naturales, presentación del segundo informe de Observatorio de Política de Tierra 2010, qué pasó con la tierra en 2010, equipo de extensión universitaria, exposición y comentarios del fiscal Enrique Viana, participación de vecinos y colonos de la localidad. Muy bien. El contacto es 099-871-260. Bárbaro. Y después el viernes 5 de agosto a la hora 18 va a haber una movilización desde la universidad, ahí en 18 de julio de Tizana Baja, hasta la Dinama, denunciando a todas las empresas multinacionales contaminantes que ya se han instalado y se quieren instalar en el país, y denunciando al gobierno y a los científicos uruguayos que hacen la vista gorda y permiten todo el asesinato y la contaminación. Muy bien. Bueno, nos llegó un informe acá de nuestros compañeros mapuche, ¿no? Hablamos hoy del sentido de pertenencia. Una de las cosas para eliminar el sentido de pertenencia es eliminar también y exterminar a los originarios de nuestro territorio. Meli Cizán, Mapu, 26 de julio de 2011. Mientras la clase política se apresta a llegar a un nuevo acuerdo amplio para administrar el conflicto social resguardando sus intereses, solicitamos a la gente sensible del mundo, a los periodistas que tienen conciencia social, ayudarnos a romper el bloqueo de todos los medios de comunicación oficiales, aún los de los llamados independientes, y difundir los siguientes hechos que ocurren en el territorio mapuche de Temucuicui. Perdón, Temucuicui. Es difícil la pronunciación. En los últimos 4 días hemos sufrido el baleo de la policía militar de nuestros jóvenes y niños, existiendo al minuto 5 heridos, algunos en ambos ojos, siendo uno de ellos menor de edad, una de las víctimas con una herida con salida de proyectil en una pierna, se encuentra grave en el hospital de Victoria. Los demás heridos han debido buscar medicina natural y cuidarse por sus propios medios para evitar ser detenidos por el orden del Estado chileno. Mientras los medios chilenos no han querido informar de estos sucesos, distorsionando nuestros comunicados como hechos personalmente, ¿no? Y vía telefónica. Al mismo tiempo se ha realizado un allanamiento a las casas de la comunidad sin detenidos, aunque pensamos que esto podría preparar montajes a través de implementos que la policía puede introducir para incriminarnos. Bueno, qué similar se nos hace esto a las razzias que están ocurriendo acá en los barrios, digamos, pobres, en los barrios con dificultades, ¿no? En los barrios del pueblo. Se efectúan tácticas psicológicas para aterrorizar, lo que logran especialmente con niños, como el caso del helicóptero de la policía, que a 30 metros de altura se detiene sobre la casa del huarquén Mijael Carbone Caipul, o los mismos allanamientos que siempre implican un gran contingente fuertemente armado recorriendo los espacios de la reducción. Así que lo que es con los mapuches ocurre acá también, ¿no? Al mismo tiempo se han activado una serie de querellas que pretenden inculpar a la comunidad Ignacio Caipul Millanao de Temucuicui y sus representantes respecto de diversos hechos, sin existir pruebas más que la permanente expresión del derecho mapuche respecto de nuestro territorio ancestral. Suponemos que estos procesos judiciales intentarán encarcelarnos en un vano intento por detener nuestra justa reivindicación, ¿no? Bueno, está todo el tema de pertenencia a la tierra, todo el tema de la memoria colectiva, ¿no? A través de los ancestros, donde los mapuches reclaman vivir donde han vivido siempre, ¿eh? Como un legado ancestral, ¿no? Debe aclararse a todos que la usurpación de nuestra tierra es de no más de 130 años por manos del Estado chileno, que la entregó a los colonos. No somos nosotros los usurpadores, somos los afectados por este delito que hoy es protegido por el gobierno de Piñera mediante un gasto diario de al menos 3 millones, unos 7 mil dólares, que es el costo mínimo para mantener cientos de policías equipados con vehículos de todo tipo y un helicóptero para cuidar un particular que se niega a entregar lo que sabe no le pertenece. Basta saber que una hora de helicóptero cuesta 600 mil pesos, por lo que podemos darnos cuenta que no es por problema de precio que el gobierno no resuelve la necesidad de recuperación de las tierras, sino simplemente porque usa una lógica de contención solo entendible en un contexto de la nueva guerra hacia la nación mapuche. Mientras estos graves hechos ocurren, los medios venden todo tipo de show para que no se den cuenta que la clase política se apresta a llegar a un nuevo acuerdo amplio para administrar el conflicto social resguardando sus intereses. Escuchamos a seres como el senador Espina y otros políticos locales alabando supuestos diálogos vacíos que nunca conducirán a soluciones y condenando de paso toda acción de legítima resistencia ante la usurpación y la destrucción del planeta por parte del modelo de muerte que llaman desarrollo. A prepararse para la conmemoración del segundo año del cobarde asesinato de nuestro hermano Jaime Mendoza Collío y del baleo a 8 Peñi en el mismo lugar, 12 de agosto. Bueno, Marichihueu dice al final, Juan Catrillanca Antín Guisol Loco, Juan Carlos Curinao Rucal Loco, Jorge Calfuqueo Lefio Loco, Mijael Calbone Keipul Huerquen, Javier Melimán Huerquen. Bueno, estos son los que firman, digamos, este comunicado donde a rasgos generales se sigue implementando lo mismo que con los pobres acá. Se hace con la nación mapuche, hay que sacarlo de las tierras, son los originarios, hay que terminar con la diversidad, con el contenido ancestral también, y bueno, y se los reprime de esta forma, ¿no? Recordemos que el ejército uruguayo también participó en entrenamientos en Israel y en Brasil, ¿no? Sí, a mí el tema ese de los montajes y todo eso, de la criminalización de los mapuches, me hace acordar acá en Uruguay, todos los que se oponen a lo que quieren los dueños del país, son criminalizados, por ejemplo. Los de 26 de marzo supuestamente son terroristas que tiran bombas y no sé qué cosa. Los de Plenaria Memoria y Justicia también, el día ese que fue la manifestación en contra de las razias, supuestamente habían contratado personas para que tiraran bombas molotov o para arruinarles la protesta. Y después los ambientalistas también están siendo investigados por inteligencia, porque también son terroristas, porque se oponen a las multinacionales, a la contaminación, entonces son terroristas. Todo el que se oponga al orden que ellos pretenden instaurar son terroristas. Muy bien. ¿Tiene algo más ahí, Federico? No, nada más. ¿Alguna actividad más? Bueno, saludamos a nuestros amigos y usted me cierra el programa, como siempre. Barraca Villa Colón, todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Barraca Villa Colón, Lezica 6386, frente al Colegio Pío. Abierto de lunes a sábados, de 8 a 18 horas. Pedidos y envíos sin cargo en la zona. Teléfono 2322-7834. Peluquería Alberto, Veraguas 1916, frente al supermercado. De lunes a sábados, en el horario de 9 a 13 y de 14 a 19:30. En lo de Alberto podemos encontrar descuentos para jubilados. 2323-4659 es el teléfono de Peluquerío Alberto, Veraguas 1916. Sebastián Beñarano, odontólogo, Victoriano Álvarez 5618, esquina Garzón. Teléfono 2321-0811. Una buena sonrisa es importante, así que atención odontológica con Sebastián Beñarán, odontólogo. Victoriano Álvarez 5618, esquina Garzón. 2321-0811. Saludamos a nuestros amigos de Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchadura, hable con Diego Núñez. Santa María 1889, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre, abierta de lunes a domingos de 7:30 a 19 horas, teléfono 2322-8889. Electrodomésticos Lezica, Ricardo y Marisa lo están esperando. Calidad garantida, créditos, Lezica 6332 bis, teléfono 2323-6131, así que hay facilidades en Electrodoméstico Lezica. Lezica 6332 bis, teléfono 2323-6131. Y en la zona llame a Luis Eduardo Pérez, 095-004-710, 2323-6347. Revestimiento, pinturería, albañilería con Luis Eduardo Pérez, 095-004-710, estufas a leña desde 8.000 pesos. Por acá nuestros amigotes, los saludamos a todos. Ha sido, creo, un programa muy productivo, muy fructífero. Federico, la audiencia suya, déjeme algo para final. Le mandamos, permítame, le mandamos saludo a la gente que está allá en Mendoza y Aparicio Saravia. Le mandan un saludo para ustedes y bueno, lo están escuchando. Bueno, nos gusta eso, que le guste el programa, que le gusta lo que hacemos los domingos de mañana. Y bueno, la audiencia en manos de Federico. Los saludo, Walter Hugo Ramírez Lin. Y nada más. ¿Le sirve que le deje la grilla de programación? ¿Cómo no? Los sábados de 10 a 11, este sábado no, porque tenemos la actividad del 6 de agosto, en Anfiteatro de AEBU, para ver qué hacemos con nuestra representación como trabajadores. Bueno, pero de 10 a 11 siempre están... De lunes a viernes, pim pum pam. Pim pum pam, es un noticiero que tiene la radio para ponernos al tanto. ¿Horario? 7 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la... Así que pim pum pam, programa de la radio para ponernos al tanto en qué está el país, en el horario que dijo Walter Hugo Ramírez Lin. Sábados de 10 a 11, Juntos Podemos, programa de la COJUPE, de 11 a 13 horas, el lamentable programa de Abriendo la Cancha, que la gente lo sigue pidiendo, lo aguanta la gente el programa nada más. De 13 a 14 horas desde la feria y de 14 a 15 horas La Voz de los Comuneros. Así que, bueno, el sábado nutridito y a las 19 arranca Taller de Radio con quien esté del colectivo de la radio. Es una sorpresa siempre. Vamos a hablar de los extraterrestres. Sí, así que vecino, apróntese, vamos a entrar en la dimensión desconocida. Dimensión desconocida. Lo que no sabemos si vamos a poder salir. El domingo de 10 a 11 tenemos el programa ¿Qué tal, amigos? Con aquella frase de Germán, encabezándola, la repetición, se puede creer, de Abriendo la Cancha. De 11 a 13 horas. Y bueno, y vuelve el colectivo de la radio, más descansadito, a partir de las 19, con Taller de Radio, para aprender, enseñar radio y lo que pinte, que eso es importante. Vamos con Ataque 77. ¿Qué tema? Cartonero. Cartonero. Federico, le dejo la audiencia en sus manos y déjeme algo. Bueno, nada, agradecer a la gente por escucharnos y pedirles como siempre que tratemos de abandonar el rol de espectadores, de consumidores y empecemos a participar, a actuar y a decidir las cosas nosotros mismos y no esperar que alguien haga algo por nosotros porque va a ser complicado eso. Este programa pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente...